Aquí en mi mano tengo un billete que está arrugado, sucio y muy maltratado. Por otro lado, aquí en mi otra mano tengo otro billete que está bien conservado, limpio y bien cuidado. La gran pregunta es, ¿cuál de estos dos billetes tiene más valor? ¿El que está arrugado, maltratado o el conservado? Ustedes ya respondieron, los dos tienen el mismo valor. Y la lección que nosotros aprendemos con esta ilustración es que para Dios todos tienen el mismo valor. Tanto el joven como el viejo, tanto el rico como el pobre, el que sufre o el que eventualmente no sufre, todos tienen el mismo valor. Por todos ellos Dios pagó el mismo precio. Por todos ellos Jesús murió. Y el propósito de la lección de esta semana es ver en el libro de Salmo y también de Proverbios las promesas de esperanza para los oprimidos y para aquellos que viven en medio del sufrimiento y de las decepciones. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4, que tiene como título Misericordia y Justicia en el libro de Salmos y Proverbios. Vamos a ver dos asuntos en la lección de esta semana. Nosotros elegimos dos asuntos que están en la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre justicia divina y en segundo lugar, sobre servicio a los necesitados. Todo esto en el contexto de Salmos y Proverbios. Vamos al primer asunto entonces, justicia divina. Los salmos tienen un foco concentrado, claro, en problemas de justicia y de un Dios justo que se preocupa por personas oprimidas y personas que están sufriendo. Y existen dos implicancias claras acerca del juicio de Dios en relación a la opresión, por ejemplo. En primer lugar, Dios juzgará al opresor, dice Salmo 82, 3 y 8. Y en segundo lugar, para el pobre y el oprimido, el juicio es una buena noticia, ya que trae un mecanismo de liberación, según Salmo 9:9. Dos lecciones que nosotros podemos aprender sobre el tema de la justicia. En primer lugar, el llamado de Dios que Dios nos hace en Proverbios 25, 21 y 22 es que cuando somos víctimas de la injusticia y la opresión, nosotros debemos responder con bondad y misericordia, venciendo el mal, como dice la Biblia, con el bien. Y en segundo lugar, el llamado a ser una voz para aquellos cuyas voces no son escuchadas. Debiera ser atendido por aquellos que pretenden ser el pueblo de Dios, según Romanos 13, 1 al 7. Este es un llamado a la iglesia. La solidaridad y el amor por los desafortunados debe ser una característica del pueblo de Dios. En segundo lugar, el servicio a los necesitados. Tenemos que tener clara nuestra visión en relación a los principios básicos relacionados con el servicio a los necesitados. En primer lugar, hemos aprendido en la lección esta semana el Salmo 146. El concepto del cuidado de los necesitados es prioritariamente una acción de Dios, porque Él ya cuida de todos ellos. El llamado es apenas para unirnos a Él en esta acción. Entonces, cuando nosotros trabajamos contra la pobreza y la opresión y las enfermedades, estamos verdaderamente trabajando con Dios dentro de sus propósitos. Y en segundo lugar, podemos comprender mejor, sin duda, el amor y la compasión de Dios cuando nosotros mismos nos unimos a Él en el acto de eliminar el sufrimiento de los demás. Allí comprendemos mejor el amor de Dios. El tercer principio es que Cristo fue ejemplo de servicio y solidaridad cuando Él vino a esta tierra. Entonces Él dedicó la mayor parte de su tiempo atendiendo a los pobres y a los que estaban sufriendo. En cuarto lugar, es nuestro privilegio llevar alivio a los que están sufriendo, a los que están necesitando de ayuda, independientemente de las circunstancias, de aquellas malas elecciones que llevan a muchas personas a sufrir esas terribles consecuencias. Entonces es este nuestro privilegio. Y en quinto lugar, en Proverbios, nosotros encontramos la promesa de una vida mejor por medio de elecciones sabias. Pero eso no significa que las riquezas son siempre resultado de la bendición de Dios. El principio está expresado claramente en el libro de Proverbios 16:8, y con esto finalizamos. Allí dice que mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, el pecado puede traer desgracias y sufrimiento y dolor, mas el amor y la misericordia de Dios pueden transformar personas, traer bendiciones y alivio del dolor. Por eso te invito en esta ocasión a ser un agente en las manos de Dios para el bienestar de aquellos que sufren y están a nuestro alrededor. Y en segundo lugar, en los libros de Salmo y de Proverbio, nosotros encontramos un Dios que se preocupa por los pobres y los oprimidos. Y todo aquel que, motivado por ese mismo amor, pueda sentir y actuar en favor de los ignorados, entonces comprenderá mejor la misericordia y el amor de Dios. Que Dios te bendiga al ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que, motivados por tu amor, se levantan y van al encuentro de aquellos que están sufriendo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.